Unidos y en Occidente les llamamos contratistas o contratados en Irak, Irán, Afganistán, donde han estado trabajando otros grupos occidentales con el mismo formato, son contratistas o empresas de seguridad que se contratan para sustituir a soldados regulares. El grupo Wagner tenía, recordemos, soldados contratados o mercenarios en Venezuela, en África, en Libia, que están protegiendo el constante saqueo de crudo libio, por tanto que están en guerra civil y tanto por Occidente como por otras fuerzas, entre ellas Rusia, están dividiéndose bajo la pantalla de la inmigración ilegal, pues están saqueando el petróleo que hay en Libia, por ejemplo. Pero volviendo a Rusia, este hombre, el Yevgeny Prigozhin, el presidente o el líder del grupo de los Wagner, no se habría atrevido a realizar ese movimiento a no ser que contara con ayuda o colaboración o la bendición de ministros u otras fuerzas dentro de la nomenclatura actual del régimen autoritario de Putin. Llegan a casi 100 kilómetros de Moscú, interviene el presidente de Bielorrusia, que es con quien se ha negociado. El acuerdo al que se llegan inicialmente es la vuelta a los cuarteles de las tropas o de los soldados de Wagner, que han hecho casi 700 o 800 kilómetros sin ningún tipo de resistencia de los soldados regulares, toman una ciudad sin resistencia de los soldados regulares, por lo tanto, en la situación de debilidad de lo que se llama el Estado de Derecho ruso, es muy elevada. Y luego pone en evidencia que todo el complejo militar ruso, no me refiero a los pobres soldados y militares que están atendiendo sus deberes, sino a lo que es las fábricas de armas, de aviones, de carros de combate, impera una corrupción espectacular, que es motivo de la derrota inicial rusa en Ucrania y de la situación que vive Rusia. Rusia vive una especie de burbuja de publicitaria de que es el mejor ejército, de que tienen las mejores tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera, pero la realidad se ha demostrado que no es así. Los drones que están utilizando son iraníes de muy baja calidad, y eso ha sido un auténtico desastre. Y dentro de ese movimiento, pues este ultranacionalista ruso, este aventurero dentro de la nomenclatura rusa, pues ha intentado, en colaboración de otras fuerzas, porque él solo no se atreve a hacer eso, es decir, un general, y además de tropas no regulares, por muy patriota o muy patriotero o muy prorruso que sea, no se atreve él solo a realizar ese movimiento sobre Putin. Y recordemos que siempre no se dirige nunca contra Putin, sino en todas sus intervenciones o alocuciones se dirige siempre contra el actual ministro de Defensa, que es un general, y contra el ideólogo, estratega, técnico de la Academia de Ciencias Militares Rusas, que es Gerasimov, que es un general muy bueno, con muchísimo prestigio, y es el artífice del desarrollo de la guerra asimétrica que se está haciendo en Libia, en Siria y en otros sitios donde Rusia tiene, por ejemplo, en el Mediterráneo, una base naval aquí en Siria. O sea, es espectacular la situación de debilidad a la que ha sometido este hombre de Wagner con los apoyos desconocidos que tenía en Moscú. Sí, lució, don Vicente, Vladimir Putin un poco sumiso, a pesar de que se le tiene como un hombre muy súper poderoso. El señor Yevgeny Prigozhin, estaba revisando y encuentro que este hombre pues vendía chorizos, fue cocinero de Vladimir Putin, es decir, que conoce perfectamente a Vladimir Putin, y se vio sometido Putin. Decía usted en su exposición, en su excelente exposición, de que no lo habría intentado si no contaría con la colaboración de algunos altos funcionarios dentro del gobierno ruso. Quiere decir que internamente Vladimir Putin estaría debilitado, estaría amenazado ¿Qué podría pasar en la política de Rusia? ¿Cuál podría ser el futuro de Vladimir Putin? Es que nosotros nos centramos mucho en lo que es la figura de Putin, pero, por ejemplo, es un ejemplo. Turquía, un país de la OTAN, es el primero que sale, con toda prudencia, pero el primero que salta a defender a Putin, a apoyar a Putin. Un país teóricamente pro-occidental, que siempre ha jugado a 5 o 6 barajas, como es Turquía, que es el artífice del Brexit, que nos envía 3 millones de inmigrantes que los tenían en campos de refugiados financiados por la Unión Europea y nos los suelta cuando le decimos que no entre en la Unión Europea. Pues Turquía es el país que de repente apoya a Putin. ¿Por qué? Pues porque el petróleo ruso, el gas ruso, está entrando en Europa vía Emiratos Árabes, vía Turquía, vía muchos países, y seguimos consumiendo ese gas y ese petróleo. España está consumiendo petróleo, por ejemplo, y gas ruso, que entra blanqueado o neutralizado para evitar las sanciones desde otros puntos. Esta situación, claro, a nadie le interesa que un país nuclear, que una potencia nuclear como es Rusia, se desequilibre, que pierda el control o que entre en colapso o que entre en una guerra civil. Lo que la guerra de Ucrania ha demostrado es que la corrupción en los países comunistas, antiguamente comunistas, soviéticos, se ha convertido en algo endémico, difícil de erradicar. Es decir, la corrupción existe en todos sitios, por desgracia, en los países democráticos, en los países excomunistas, pero los medios de control, que son la justicia, que son el Estado de Derecho, pues es más débil en estos países comunistas o socialistas que con carácter endémico pues han vivido dentro de la corrupción. Entonces, el desestabilizar un gigante como Rusia no le interesa a nadie, que es una de las análisis que se está haciendo en la guerra de Ucrania. Quiero decir, hay que dar una salida airosa a las pretensiones de Putin. No se le puede vencer ni doblar en la guerra. Precisamente uno de los interrogantes, don Vicente, es ¿qué impacto puede tener lo ocurrido durante el fin de semana en la guerra con Ucrania? La guerra de Ucrania es a largo plazo. Tenemos en cuenta que Rusia es un monstruo que le da igual el desgaste, la pérdida de vidas humanas, ya que el respeto a su población y a las vidas humanas es nulo. En cambio, en Ucrania, lo que es la burguesía o la alta burguesía corrupta ha huido del país. Está fuera de Ucrania. En Ucrania solo han quedado la gente que no se pudo marchar en su momento, y los verdaderos ciudadanos, o esa escuela de ciudadanos que se ha convertido en la guerra de Ucrania, que es una escuela de ciudadanos demócratas que creen en la Unión Europea, que creen en una serie de valores occidentales que los tienen idealizados, mientras que nosotros aquí en la retaguardia en Europa esos valores los tenemos bastante adormecidos. La guerra es de desgaste, son de trincheras. Es una guerra muy costosa para los ucranianos, las bajas son altísimas. ¿Pero usted cree que en el campo de batalla puede tener algún impacto importante? Sí, las tropas rusas ya estaban desmoralizadas, ahora están todavía más desmoralizadas. Quiero decir, el soldado ruso lo quiere irse a su casa. Entonces no entiendes por qué está en una región que la mitad hablan ruso, la otra mitad hablan ucraniano, y que prácticamente es idiomas hermanos o primos hermanos, con costumbres bastante similares, religión ortodoxa, etcétera, etcétera, y están un poco fuera de juego y muy, la tropa está muy desmoralizada. Las únicas tropas, entre comillas, aguerridas, bien por dinero, bien por ideología, eran las tropas Wagner, y estos, pues bueno, están siguiendo muy desmoralizados, pero es que también recordemos que Rusia, en ese juego que ha descubierto de los contratistas, de los mercenarios, que para utilizarlos en otros países, tiene también una bomba de relojería con las tropas mercenarias chechenas, que las tiene al mando de líderes tribales o políticos, y esos pueden en cualquier momento, como ejemplo que ha sido con, o en sentido contrario, como han tenido con los Wagner, pueden reventarle en las manos. Lo que va a ocurrir estos días va a ser espectacular, y también señalar que para mí es una nota interesante, es la cantidad de suicidios, entre comillas, gente, jueces, fiscales, periodistas, que se están tirando desde cuartos pisos, terceros pisos, en Moscú y San Petersburgo durante la guerra de Ucrania. Sí, es algo que viene ocurriendo desde hace rato, pero sí. Me dice usted que se ha incrementado. ¿A qué se debe? Evidentemente no es normal el nivel de suicidios de altos funcionarios y todos vinculados a esa estructura. ¿En realidad no se trataría de suicidios? No, eso no serían suicidios, evidentemente. Es gente que están lanzándolo por la ventana de un cuarto piso. Y entonces esto es espectacular. Es decir, por eso la situación en Rusia se va como oscureciendo, pero que nadie quiere perder el control de esa situación. Y Putin, con todas sus veleidades, con toda su locura, pues más sano mentalmente que el líder de los Wagner, por ejemplo, u otros militares que son partidarios del uso de bombas nucleares tácticas. Entonces, la situación es de un difícil equilibrio. Aparte, en estos momentos, la oscuridad que hay sobre los hechos, sobre los acontecimientos, es espectacular. ¿Dónde ha ido el líder de los Wagner? El papel de Bielorrusia, que hace ahí de tapón frente a Polonia, que no ha querido entrar con sus soldados o sus tropas en Ucrania, y tiene un ejército más pensado o diseñado para reprimir a la población que para defender el territorio nacional. O sea, es una situación muy, muy complicada. Y luego la OTAN está presionando por todos los anglosajones, la OTAN está presionando por todo la periferia de lo que es la Rusia Federal. Y la Rusia Federal, recordemos que es la federación de muchos estados con etnias distintas, religiones distintas, y que uno de los principios básicos que se descubrió en Europa para destruir las naciones es el principio de las regiones o las nacionalidades. El futuro de Vladimir Putin parece incierto, porque se cree que está un poco debilitado. Su situación interna políticamente es compleja. Pero ¿quién podría reemplazar a Vladimir Putin? Me llama la atención también que podría llegar alguien incluso peor que Vladimir Putin. ¿Por qué se piensa eso en algunos sectores desde Occidente? Pues porque Putin lo que ha estado es soñando y haciendo soñar a los rusos con una nueva Rusia, o el crecimiento de los norteamericanos o de los yanquis se hace en el siglo XIX sobre el oeste americano. Los rusos en el siglo XIX lo van a hacer sobre la Siberia, sobre la tundra, sobre hasta China, hasta el Pacífico. Y con Julio Verne, con sus novelas, lo va a ilustrar. No tienen esa masa de población europea que huye de Europa, y se encuentran con menor población. Entonces ese ultranacionalismo ruso que se está produciendo por Putin y que genera el propio Putin es un nacionalismo ruso, eslavo. No es multiétnico. Es decir, en el antiguo imperio soviético había rumanos, había polacos, había búlgaros, había húngaros, había un montón de nacionalidades, con tradiciones, culturas muy diferentes. Y Putin lo que está es exacerbando ese nacionalismo mezcla de la antigua esplendor soviético en tecnología, que tienen ese recuerdo de la propaganda en el subconsciente histórico, y ese nuevo resurgir del orgullo nacional. Y entonces, dentro de ese orgullo nacional, salen figuras como el líder ultranacionalista Wagner, que es mucho más patriota, mucho más ruso que el propio Putin, o otras figuras que son salidas de la nada, salidas, como muy bien dice, de, pues eso, de un cocinero, de un tal, y con todo respeto a los cocineros, bueno, lo que sea, es un hombre, un hombre en este muy visceral, muy apasionado, muy patriota, y esas personas son totalmente inestables en un mundo geopolíticamente tan complejo como es el actual. Entonces, que dentro de ese caldo de cultivo es muy normal que surjan figuras ultranacionalistas que sean capaces. De hecho, el presidente de la Academia de Estudios de Moscú proponía el uso de bombas nucleares tácticas. O sea, eso lo han discutido intelectualmente ya. O sea, lo que puede ocurrir aquí es que alguien diga, salga alguien de esos ultranacionalistas y diga, voy a hacer lo que no se ha atrevido a hacer Vladimir Putin, y ese es el temor. El ruso, a diferencia entre un yanqui o un anglosajón con respecto a un ruso, ¿sí?, el ruso juega al ajedrez. Entonces, Putin es un jugador de ajedrez y está jugando al desgaste en Ucrania. Está esperando las elecciones con Trump y Biden. Está esperando a ver qué pasa, si Europa aguanta o no aguanta. Recordemos que el día a día aquí en España, en Francia, en Italia, es agobiante, es la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y él juega a largo plazo al desgaste, aparte de que está acreditada la intervención en Cataluña, por ejemplo, con la estupidez esta de la independencia. Estaba manipulada informáticamente por el Kremlin. Se ha acreditado intervención en elecciones, incluso en Estados Unidos, en muchos sitios. O sea que Putin juega, es un jugador de ajedrez a largo plazo. Entonces nosotros, a muy corto plazo, no estamos viendo la jugada que está haciendo él mismo. Los norteamericanos, anglosajones, juegan también a largo plazo, pero Europa es cortoplacista. Europa es un país de una región, de una zona dominada por funcionarios, en este caso europeos, cortoplacistas, y que no se mueven por los intereses de la Unión Europea, sino por partidistas, por intereses muy muy cortoplacistas, ¿no? No, ese es el juego. Entonces, Don Vicente, siguiendo lo que está comentando, permítame anticiparme con esta pregunta. ¿Usted cree que es el momento oportuno para que Europa, la Unión Europea, apoye más a Ucrania? Porque, a grosso modo, pues luce débil Vladimir Putin, o por lo menos ha recibido un golpe importante. Esta situación interna, pues debería aprovechar la Ucrania en el frente de batalla. ¿Cree que es el momento de que los países aliados, o si se puede llamar aliados, o que han estado apoyando a Ucrania? Sí, la OTAN, la OTAN. Sí. Es una guerra similar, salvando todas las distancias y con todo respeto, a Malvinas, Argentina, que es la OTAN, con la cara de Inglaterra, Reino Unido, contra Argentina. Porque es Inglaterra o Reino Unido es la agredida por Argentina. Bueno, bien, entonces es la OTAN contra Rusia, y eso son conscientes los militares. Y la OTAN somos todos. Solo que utilizamos como mano de obra, como soldados que están muriendo, que están derramando su sangre, a los soldados ucranianos. Pero detrás de esa guerra, nosotros estamos viendo la guerra, en este momento estamos hablando de la guerra, pero está la reconstrucción de Ucrania. Son miles y miles y miles, sí, de millones de euros. Está la situación de los pozos de petróleo, las tierras, minas. Hay mucho en juego, muchísimo. ¿Pero sí, usted cree que es el momento de apoyar más a Ucrania? Sí, y sí, porque en el reparto, ya el reparto lo tienen establecido británicos, que son los que más están ayudando junto a los americanos. Y ahí aparece Turquía, que siempre ha considerado el Mar Negro como un lago turco del Imperio Otomano. Ahí se lo quitó la Unión Soviética. Y entonces, en esa situación, las migajas son para el resto de los países europeos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que no tenemos política exterior, ni tenemos ningún tipo de política de defensa, pues no sé hasta qué punto podemos pintar algo, pero sí que es el momento de que Europa ayude a Ucrania. Nos quedamos entonces con este apunte. Es el momento de que la OTAN refuerce su apoyo a Ucrania,

Vela. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. El Café Mañanero. Disfrútalo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tras varios meses esperando el inicio de las grabaciones, el cantante puertorriqueño Bad Bunny decidió abandonar el proyecto para dedicarse por completo a su carrera musical tras finalizar una gira mundial realizada el año pasado. De acuerdo con algunos reportes, la participación del cantante en la película Bullet Train, sumado a su impresionante pelea en la WWE, animó a Sony a presentarle un proyecto basado en la historia de un luchador libre, quien tiene poderes gracias a una mística máscara familiar que le permite solucionar y crear problemas en su entorno. No obstante, problemas de producción sumado a la gran huelga de guionistas de Hollywood obligó a Sony a frenar su proceso de preproducción, suspender los inicios de grabaciones y eliminar su fecha de estreno inicialmente programada. Ahora el reggaetonero se retiró del proyecto. Es probable que el proceso de producción se retrase más meses o finalmente se cancele. Tras la tragedia del sumergible Titán, que implosionó en el Océano Atlántico cuando intentaba llegar a los restos del Titanic, el mundo se ha mantenido alerta de lo acontecido y en redes sociales ha puesto en tendencia todo lo relacionado con el legendario barco, lo que hace recordar la famosa película del Titanic de 1997, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, y cuyo tema My Heart Will Go On, interpretado por Celine Dion, se convirtió en todo un hit. Tras los acontecimientos ocurridos con la implosión del sumergible Titán, la canción ha reportado un gran aumento en las reproducciones con más de 500,000 en Spotify. Esto desde el pasado jueves, cuando se hallaron los restos del submarino. My Heart Will Go On se ha convertido en un himno característico de la historia que rodea el hundimiento del Titanic, y es por ello que con la tragedia del submarino, propiedad de Ocean Gate Expeditions, es imposible no comparar su similitud con el naufragio del transatlántico. El Dorado, una película documental que se ubica en Berlín a finales de los años 20, es un lugar legendario. Es El Dorado, un club nocturno decadente y hedonista, donde gays, lesbianas y trans bailan agarrados con los ricos y poderosos. Pero El Dorado también es un espacio de contradicciones, donde algunos clientes abiertamente gays acuden vestidos con el uniforme nazi. Forman parte del primer movimiento LGBT de la historia, y esta película muestra por primera vez cómo se entretejió esta identidad emergente con la retorcida relación que los nazis tenían con la homosexualidad en sus propias filas. Muy esperado por los fans, todo lentejuelas y atuendos coloridos para un concierto histórico. Elton John se despide el domingo del público británico desde el mítico festival de Glastonbury, en el suroeste de Inglaterra, en el que participa por primera vez. La estrella de 76 años, que concluirá su gira mundial de despedida en Estocolmo el 8 de julio, actuará ante miles de asistentes en el escenario central del Glastonbury, en la clausura de la 51ª edición del festival. Llega en un buen momento, creo que es el destino y es la forma más magnífica de terminar en Inglaterra, aseguró. La gira de despedida del cantante, que ha vendido 300 millones de discos en todo el mundo, empezó en 2018 con 300 fechas previstas y debía durar inicialmente 3 años, pero la pandemia lo ha prolongado. En todo caso, es el adiós de Elton John a los escenarios, no a la música. El artista tiene previsto trabajar en un nuevo álbum para otoño. El nuevo documental de Elvis Presley, considerado uno de los artistas más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos, el rey del rock and roll, mostrará su lado más oscuro. Uno de los testimonios que más podría generar polémica es el de su hermanastro David Staley, quien aseguró que el conocido cantante provocó su propia muerte y se quitó la vida. Amor, daño, dolor, exposición, simplemente no pudo soportarlo más, precisó el hermanastro de Presley en el documental citado por el Daily Mail. Staley, que hizo parte del séquito del cantante en la década de los 70, también señaló una producción que será estrenada próximamente en Amazon Prime, que fue testigo muchas veces del gusto de su familiar por las mujeres jóvenes. Su gusto por las chicas jóvenes de 15 y 16 años me enfermaba. Elvis podría convencerte de que te quitara los calcetines, concluyó. Tal como escribe Christopher Stevens para el Daily Mail, Elvis Presley no solo fue uno de los intérpretes más importantes en la historia musical del mundo, sino que también fue uno de los hombres que más se aprovechó de la inocencia de muchas jovencitas para suplir sus placeres carnales, teniendo muy claro lo que podía suceder si cruzaba una línea que hoy en día está más que clara. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para 1, 2 y hasta 4 personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único México, con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero compartiendo actualidad, entretenimiento y por aquí también vamos encontrando, como no, los artistas que definitivamente han hecho historia. Y tenemos el privilegio de recibirlos acá en España. El próximo mes de septiembre se presentan en Valencia, atención, el Binomio de Oro. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón. Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca. Son muchos los éxitos del Binomio de Oro. Tienen repertorio no para una noche, sino para toda una semana. Impresionante. El Binomio de Oro estará cantándole a los corazones el próximo 16 de septiembre. Para amor y amistad. Actuará aquí en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Edward Producciones, el Nene Evento, N Producciones, respaldan este espectáculo. El Binomio de Oro en concierto en Valencia, repito, el 16 de septiembre. Ahí están los éxitos con la espectacular voz de Giancarlo Centeno. A propósito, encontramos una anécdota de René Higuita, porque el mundo del deporte está unido con la música. Eso pasa en Colombia, ¿sí? El mundo de la música va de la mano del deporte. Y hemos conocido este fin de semana una anécdota muy bonita de René Higuita con el Binomio de Oro en un encuentro con Israel Romero. Escuchemos. Pollo, ¿cómo da vuelta la vida? ¿Se acuerda en Italia 90? Ustedes nos cantaban con Rafael Romero. Y después aquí me presentó a un amigo en común y que le dije yo. Después de esa época tan bonita con la Selección Colombia, me encuentro aquí con mi hermano René y me invita a su casa allá cerca del Inter. Sí. Tenía una piscina muy bacana ahí. Y yo le llevé un peladito ya que era cantante. Dos. Uno, Richard Salcedo, pero yo iba a grabar con Gaby García. Ya yo estaba listo para grabar con Gaby García, pero llevé esos dos peladitos para que él lo oyera. Y entonces, él me dijo, este va a ser la voz del Binomio de Oro. ¿Y sabe quién era? Giancarlo Centeno. Y eso que apenas íbamos a grabar con Gaby García. Y me dijo, esta va a ser la voz del Binomio de Oro. Eso fue profético. Y hoy día, ustedes ven que es Giancarlo, este que no sabe de música, de acordeón, y mira el concepto que me dio tan efectivo. No sé de acordeón, no sé mucho de música, pero sí sé de amigos. Eso sí. Gracias por ser mi amigo, Pollito. Tú eres mi hermano del alma. Bonito, qué bien. El gran René Higuita. Genio de la portería, genio del arco, gran figura de la Selección Colombia, reconocido internacionalmente. por cosas que solamente podía hacer René Higuita. Y otro gran maestro, en este caso del acordeón y de la música, como es Israel Romero, a quien le decimos cariñosamente el Pollo Irra. Y bueno, cuando apenas asomaba a Giancarlo Centeno, René Higuita tuvo la capacidad de identificarlo, de decir, este va a ser entre tantos, porque venía el binomio de oro de un proceso muy difícil, muy complejo. Y es que tras la muerte de Rafael Orozco, estaban buscando un cantante para la agrupación que se quedara, y no buscaron uno, sino que tenían varios. Tenían varios, un Richard Salcedo estaba en ese momento, Gaby García, que se parecía mucho a Rafael Orozco, y fue presionado Israel Romero también, de parte de la casa discográfica de ese entonces, para que sí, efectivamente, lo acogiera, porque creía que simpatizaba con el público. Y aparecía una voz muy diferente, con un brillo, con una calidad impresionante, que era la de Giancarlo Centeno. Y qué bueno también contar con la opinión de amigos, gente muy influyente, como es el caso de René Higuita. No se equivocaron, porque hoy por hoy Giancarlo Centeno es una de las figuras más reconocidas de la música vallenata, gracias a su voz y también por la composición, porque es un gran compositor. Qué bien, Giancarlo Centeno. Así nacen los artistas. Es la historia de la música. ¿Cómo duele cuando todo se acaba? Yo he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba. ¡Ay, hombre! Compadre Jimmy Luna y Javier Valdés, con el mismo aprecio. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta le estaremos presentando a nuestro compañero Aulio Rícara. Viene a reforzar la información deportiva en Latino Deportes. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país, a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento: Mike Towers, ayer fui de compra con toda la manada pa'l molly de Arcángel, Eladio Carrión, Gigolo y La Exe, y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales, para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Sabarabada, sabarabada, sabarabada, sabarabada. Ay, en el Bar Asador La 40 con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40. No tiene presa mala. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Le damos la bienvenida a Julio Ricard, periodista deportivo colombiano, viene a reforzar la información aquí en Latino Deportes. Julio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de este espacio. Gracias a usted, Jorge, y a todos los oyentes. Un abrazo fraternal. Gracias por aceptar aquí acompañarles en este maravilloso espacio de las mañanas para compartir toda la información deportiva concerniente no solamente al deporte del fútbol, sino a todo el deporte de América Latina, de Europa, los latinos que están en el mercado europeo y en el fútbol de todo el mundo. Vamos a estar haciendo el seguimiento y en las diferentes disciplinas deportivas, también como el softball, el béisbol, el baloncesto y también el ciclismo, aparte del fútbol, pues, que es el deporte que nos une a todos nosotros. Y este fin de semana hay que decir que fue cargado de mucha información deportiva para América Latina, y la que llamó la atención fue de uno de los mejores, que está en la polémica, que si es o no es el mejor del mundo, Lionel Messi, en la despedida de Juan Román Riquelme en Argentina, en Racing. Eso fue fenomenal, una cosa impresionante, ¿no? Del cual marcó gol Lionel Messi, fue la sensación que ahora pasa del PSG al Inter de Miami de David Beckham. Oiga. Un Inter que, por cierto, se está reforzando muy bien porque es el nuevo equipo de Sergio Busquets. Claro, por supuesto, y vienen muchas más figuras porque a eso le está apostando la MLS, que se ha convertido en una de las ligas más importantes del continente latinoamericano y que tiene mucha proyección de cara al futuro, porque lo que han hecho con figuras como David Beckham en su momento, que ya ahora se posesionó, tiene equipo, tiene club y está invirtiendo en el deporte del fútbol y con jugadores relevantes de diferentes clubes a nivel mundial, van a acaparar a esa liga y hace que tome un nivel mucho más importante, Jorge, y todos los televidentes. Bueno, lo que le quería decir, especialmente en base, pues, a ese fenómeno Leo Messi, que fue la sensación, y de ese club, bueno, la despedida de Román, de Di María, de todos esos jugadores que Di María, pues, lo estuvo acompañando, y muchas figuras ahí en la despedida de Román. Román hace mucho rato se retiró, pero en su momento, pues, quieren hacer ya como un hincapié, un énfasis, para que la gente recuerde todo el palmarés de historia de ese gran jugador que fue sensacional con esa una patada, una pegada privilegiosa en el ámbito del fútbol. Yo creo que vale la pena el acompañamiento, pues, y aprovechando que están todos los integrantes de la selección argentina, que están regularmente todos en vacaciones, la actual campeona del mundo, acompañando a ese grande del fútbol como lo fue Juan Román, el jugador Riquelme, que hizo su despedida oficialmente del fútbol. Otra cosa, en lo que tiene que ver ya con el tema del ciclismo, sensacional, lo de Miguel Ángel López. Sí, ya viene Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa de lo que la hazaña de los números. Sí, sí, la hazaña de Miguel Ángel López en la Vuelta a Colombia. Es estupendo, ¿no? Porque yo creo que se ha convertido en uno de los jugadores, uno de los ciclistas más importantes, y que los números le favorecen. Con sus 29 años todavía sigue dando mucho de qué hablar, y tiene mucho, porque mire que el próximo sábado comenzará el Tours. importante. Sí. Van a estar los referentes, aunque nosotros, como los escarabajos, conocidamente los colombianos, que han marcado, que hemos marcado una huella importante en lo, en las competencias europeas, en lo que tiene que ver con el caballito de acero, las bielas, o la bicicleta como la conocemos tradicionalmente. Ese caballito de acero fue famoso en el tiempo de Cochise Rodríguez, de esos grandes del ciclismo colombiano, Fabio Parra, esos ciclistas, deportistas de alto rendimiento que enorgullecieron al país, América Latina, pues el caso también de Superman, de Rigo, de muchos ciclistas que han dejado en alto el nombre. Pero yo creo que los números que de Miguel Ángel López fueron estupendos para este fin de semana, pues de las 10 competencias, de las 10 veladas, 9 fueron para él. Impresionante la hazaña. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa de lo que pasó en la Vuelta a Colombia. Y los números. ¿También? Miguel Ángel López demostrando que está muy fuerte. Pero hay mucho más que contarles. A propósito del Paris Saint-Germain, son muchos los que salen. Y si finalmente llega al Real Madrid, Kylian Mbappé, ese equipo quedaría totalmente desvalijado. Yo creo que eso va a ser el boom. Creo que eso se va a dar lo más pronto, porque después de haber comprado o de adquirido un jugador tan en una cifra estupenda o muy, muy relevante para el Paris Saint-Germain, no van a dejar que se vaya completamente gratis, porque si él lo dejan que el año entra, ya él oficialmente hizo su anuncio de que no va a renovar contrato en el 2024. Y de no hacerlo, quedaría como agente libre. Y ellos no van a permitir eso, pues llegarán a un acuerdo. Yo creo que, como dicen algunos expertos y seguidores del tema del fútbol, dicen las cifras, ya fue completamente finiquitado el contrato y están a la espera simplemente de hacer como lo que ha hecho Florentino siempre, como se considera como uno de los empresarios, uno de los presidentes del fútbol. Yo creo que con la mayor sagacidad a la hora de hacer las negociaciones. Y va a dar la falta oficializarlo, sí. Solo faltaría eso. Sí, bueno, pero ya veremos cuándo se da eso. Sin duda alguna, es el mayor referente del mercado de fichajes de verano. Donde se produce el mayor número de movimientos. Adolfo Jiménez del Río está contento, feliz, porque su millonario se coronó campeón de la Liga Colombiana. Y continuaremos repasando también lo que pasa en el continente, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzaron en El Salvador. ¿Cómo está el cuadro de medallería? A ver cómo ha sido el arranque. Unos Juegos que generalmente dominan México y Cuba. Colombia ha estado ahí luchando por la tercera posición. Pero más adelante vamos a repasar cómo están las cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con el arranque. Latino Deportes, con el patrocinio de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36, exquisita gastronomía colombiana. Para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Es el sitio perfecto para llevar a papá en este mes de junio. Queda poco de este mes de junio, pero aún tenemos tiempo de llevar a papá. María Mentira Parrillada. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia. Te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva, Latino Deportes a través de Latinos FM. Les recomiendo que nos sigan también en las redes sociales porque quedan los archivos, además los temas que abordamos aquí, luego los compartimos y quedan también para que ustedes lo sigan y lo compartan si es de su agrado. Estamos pendientes del inicio del Tour de Francia, el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Y atención a los corredores latinoamericanos que estarían participando, de momento confirmados: Egan Bernal por el conjunto Ineos, estaba hablando de Brandon Rivera, bueno, finalmente no, el que estará será Daniel Felipe Martínez, acompañándoles en la mejor escuadra del mundo, por lo menos la más poderosa. Otra cosa es el que logra los resultados. Allí hay que ver al conjunto Jumbo-Visma, que luce fuerte. Al Team Emirex también. Bueno, sigue en la lista Rigobert Urán. Vuelve Rigobert Urán, un tour más para Rigo. Bien. Esteban Chávez también ha sorprendido. Esteban y Harold Tejada. Rigobert Urán y Esteban Chávez del Education Ferx. No, Education AC Post. Ya no es Ferx. hemos tenido ese cambio en el patrocinador y Harold Tejada. Sí, vamos a ver. Todavía el conjunto Movistar, no tenemos la lista, estaremos de momento confirmado. En el mismo equipo Education estará el ecuatoriano Richard Carapaz. Estaremos pendientes a ver qué se confirma entre hoy y mañana, los que van a estar entonces definitivamente en la próxima edición del Tour de Francia, que arranca este primero de julio. Sí, el sábado, efectivamente. Y el vigente campeón es el señor Vingegaard. Retador Pogacar. La contienda va a estar buenísima. Un momento, te abro el micrófono. Perfecto, Jorge. Ahí es importante que los colombianos esa vez no esforcemos a Edgar Bernal, que no viene en su mejor momento, pero que va a participar entregando lo mejor de sí, como dice Rigo. Pues ahí nosotros no prometemos nada, hermano, pero vamos a estar ahí en la pelea, dice exactamente Rigo. Hay que decir que también que Daniel Felipe Martínez y Edgar Bernal estarán, y al igual que Brandon Rivera, estarán. Lo de Brandon no está confirmado, tú vas a indicar de que no estará. No estará. En estos momentos tengo una fuente que me dice que va a estar ahí en la participación Brandon. Estamos a una confirmación y le vamos a más tarde le estaremos confirmando para así oficialmente entregarle la lista oficial de o los compañeros que estarán ahí con Edgar Bernal, gran competidor. Aunque va a tratar de estar en el top 10, que es lo más importante. Mire cómo ha decaído. Egan Bernal, si va por el título. En el Ineos no vale otra cosa. Sí. O un líder que ya ha sido campeón de. Sí, él va. Tour, aunque evidentemente está en proceso de recuperación. Para el remate. Él no lo van a poner obviamente a que vaya a estar de líder en su equipo, pero va a estar ahí siempre en el pelotón, como decimos nosotros, para los escapes que van a ser fundamental para sumar puntos en el equipo de Egan Bernal. Y si no es Egan Bernal líder, entonces ¿quién? Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Esta semana comienza el Tour de Francia. El conjunto Ineos ha confirmado a Egan Bernal. Viene un proceso de recuperación. Me decía usted en algún momento que es el mejor ciclista de Colombia, de todos los tiempos, por lo menos. El hombre me decía, es un campeón de élite, es un fuera de serie. Desafortunadamente ha tenido muchas lesiones que han estado a punto incluso de dejarlo fuera de la carrera deportiva. ¿Cómo lo ve para este Tour, Giovanni? Jorge, yo lo dije siempre en presente hace varios meses y años. Ahora no lo es. Fue. Y fue el mejor ciclista colombiano de Tour. No del ciclismo colombiano en toda la historia. A ver, Egan surgió en Colombia muy bien y vino a Europa y se gana el Tour, claro, en unas etapas bien específicas, con una suspensión en la montaña cuando era líder en ese momento y se suspende por una ola invernal en uno de los picos de los Alpes. Y eso pero eso fue una sola etapa, pero sí, perfectamente, eso, pero incluso si habría continuado, habría ganado con un mayor margen, eso es lo que dicen los expertos. Eso es muy difícil predecirlo, porque terminaba la etapa además en bajada, eso es muy difícil predecirlo, mire. Pero una cosa, Giovanni, recuerden que Alaphilippe, que era el líder en aquel entonces, se esfumó. Se debilitó y el hombre a través de la historia, no ha logrado nada, sí, absolutamente. Yo le digo, Egan ha sido el mejor en el Tour, incluso superando la gesta que hizo Santiago Botero, que fue subcampeón del Tour, y al que le dieron dar el Tour, porque el ganador de aquella época se dopó, y eso se confirmó. Claro. Santiago Botero había sido el mejor hasta ese momento en la historia de los colombianos del Tour de Francia, y Egan lo supera. Y lo supera notablemente, con creces. Y todos veíamos en él ya la superestrella. Pero ¿qué sucede? Su irresponsabilidad, porque fue de él, no de nadie más, le produce un accidente en Colombia. Y desafortunadamente... Bueno, antes de eso tuvo una lesión de espalda también, recordemos. No, que pero el accidente... A dejarse fatal, del Tour. No, todos los problemas musculares y demás, todo lo que usted diga, Puede sonar bien, pero hay que ser claros que el accidente es el accidente. Giovanni, pero en 2020 recordemos que se retiró del Tour por el problema de la espalda. Sí, pero era recuperable. En cambio, es que las lesiones producto del accidente, sí, marcan totalmente. Eso marcan en la vida de una persona. Mire que no ha podido reencontrarse ahora en la vuelta que acaba de terminar y en el Dauphiné, sí, tuvo y no tuvo momentos, pero le falta ese punto, y yo creo que ante esos toros de Pogacar Vingegaard me parece que es el gran favorito para el Tour, por encima de Pogacar. Estamos de acuerdo. Entonces va a ser muy difícil, y está también Van Aert, o sea, y eso por mencionar los primeros de la lista, ¿no? Y son jóvenes todos. Sí. Es que ni siquiera estamos hablando de viejos, entonces yo creo que el más viejo es Egan Bernal, de toda esa camada. Tiene más años que ellos, sí, tiene más años que ellos, tiene uno o dos años más. Entonces, no sé si este turno estará para él. Puede ser un buen inicio de recuperar la forma y recuperar confianza, porque es que después de la caída el problema es la confianza que se tiene, que es como la lesión en el fútbol, un hombre se daña el cruzado y después el problema es recuperar la confianza en su evolución de la pierna. Lo mismo pasa en el ciclismo, una caída de estas genera muchas, pero muchas incertidumbres en la mente, psicológicamente del deportista. Y a propósito de ciclismo, Giovanni, permítame que dice Adolfo Jiménez del Río, que tiene por aquí la noticia de... En el día de ayer se cerró la edición 73 de la Vuelta a Colombia, y con una victoria contundente de Miguel Ángel López. Y es que el ciclista colombiano prácticamente se la llevó desde el principio, ya que arrancó con el liderato desde el prólogo inaugural y se hizo con 8 de las 9 etapas disputadas. Es decir, se llevó la clasificación general, la clasificación por puntos y la de montaña. Prácticamente arrasó con todos los premios que puede dar este tipo de competiciones. De cabo a rabo, Miguel Ángel Superman López se lució en la Vuelta a Colombia, demostrando que está bien. No hay nadie más, no hay nadie más en Colombia, ciclistas que digamos como Miguel Ángel López o como Egan Bernal no hay en Colombia. Sí, pero si no estuviera bien, cualquiera allí le hubiera ganado, porque es que en Colombia de una u otra forma pues es una camada, una fuente de ciclista y hay mucha gente allí. Sí, pero no es lo mismo. Interesante. Él tiene la experiencia además. Claro. Desafortunadamente Miguel Ángel López tuvo tres grandes errores en Europa y eso le va a pasar factura. No confían en él, nadie cree en él. La verdad es que los equipos grandes se lo piensan más de dos o tres veces para poder siquiera estudiar su nombre. Es una pena, es una vergüenza. El problema que tuvo en Movistar lo marcó. Cuando él se retira en plena competencia, estando en la Vuelta a España, eso fue gravísimo. Sí. Los problemas que tuvo. Pero usted cree que con estos resultados aún no le abrirán las puertas acá. No creo. Vale, pues, respuesta concreta. Giovanni, como quiera que el tiempo se nos va acabando, sí quería saber si había alguna novedad en el caso de Mbappé. Hay un mutismo total en el Real Madrid. Yo estuve este fin de semana hablando con varios amigos directamente del Real Madrid y no quieren dar prenda suelta. Todo lo maneja Florentino Pérez con un secretismo absoluto. Quiere decir que no hay novedad entonces. El único que sabe que hay de Mbappé es José Ángel Sánchez, que es el gerente del equipo. Entonces, todo lo manejan de una manera por muy meticulosa, no quieren quedar mal. Otra vez como sucedió hace dos años, no quieren quedar en ridículo. Vale. Entonces, eso hay que esperar un poquitito, pero me dicen fuentes muy seguras que si Mbappé sale del Paris Saint Germain, que le ponga la firma que si sale este año, vienes al Real Madrid, ni al City, ni al United, que el United ahora dice destino que lo van a comprar Real de Madrid. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Sí, pero simplemente para rematar, que la única opción que tiene Mbappé en este momento en la cabeza es Real Madrid si no sigue en el Paris Saint-Germain, así que esperemos. Gracias, Giovanni, que tenga un feliz día. Un placer, gracias, siga disfrutando del calorcito, mi estimado Jorge, saludos a todos. Gracias, gracias. A ver, Ricard, vamos entonces con el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El pronóstico, ¿no? Liderado por Colombia en este momento con 18, seguido por México con 15 y Cuba con 9. Esos son los tres que están ahí en el top 3. ¿Cuántas de oro tiene el líder? 18 tiene Colombia. 18 medallas de oro. 15 México y 9 el equipo de Cuba, hasta el momento. Vale. En todo caso, los llamados a ocupar la primera plaza, el primer cajón es México y Cuba. Cuba, sí. Sí. Colombia siempre va a estar ahí en el top 5. Vamos a ver la evolución en todo caso de Colombia. A medida que van avanzando Colombia. Los deportes, se va aumentando pues el número de medallería. Un dato más para finalizar, mi estimado pues, Ricard. El dato en el fútbol femenino, que fue adjudicado el Mundial de la categoría para Colombia en el 2024. Van a realizar la de cierre, sub-20, ¿no? Sub-20, sí señor. Muy bien, llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García. Aquí tenemos a nuestro amigo Ricard. Aulio Ricard. Sí, sí. Aulio Ricard. Sí, nos vamos aprendiendo el nombre. También estuvo con nosotros Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Felicidades a los seguidores de Millonario como Adolfo Jiménez del Río. Ramel Falcao también felicitó a Millonarios, el coronó campeón, estrella número 16 del fútbol colombiano. Mañana nuevamente de 8 a 10, el Café Mañanero. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Ángeles Glam Estetic, somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona 20.

ser feliz. Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer, pero mi postura es de mano dura, también tengo orgullo de mujer. Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer.